contentos porque en el día de ayer la comisión adjudicadora del Ministerio, como bien vos decías, adjudicó la construcción del edificio nuevo del Jardín 919, así que ya con la adjudicación realizada y con todos los papeles en regla, ya iniciamos ahora el proceso de acordar con la empresa los plazos de construcción y algunas especificaciones técnicas, pero bueno, la verdad es satisfecho porque esta es una obra muy esperada, muy necesaria, muy reclamada, es una de las prioridades que tiene el distrito, y se trata de un edificio completamente nuevo desde los cimientos, así que con una gran expectativa de que esta vez la podamos poner en marcha. Vos sabés, no es el primer intento que hacemos, pero bueno, confiamos en que esta vez llegue a destino. ¿Ya hay alguna precisión de cuándo, digamos, van a trasladar el obrador, van a comenzar las obras, también cuánto puede durar o cuánto la provincia le va a exigir a la empresa que dure, que tarde esa construcción? Mirá, esta es una obra que nosotros en licitaciones previas, vos sabés que nos ha quedado desierta, con lo cual es una buena noticia que tengamos cotizaciones. También es una buena noticia para nosotros que la empresa que cotizó tenga los papeles en regla y toda la documentación y las garantías que se exigen, que es lo que nos permite la adjudicación. A partir de ahora, una vez que está adjudicada y se inicia un trámite administrativo que debe durar más de lo que nos queda de noviembre y diciembre, que es que la empresa tiene que presentar una serie de documentaciones formales, y a partir de esto, que yo creo que ya nos va a tomar en receso en enero, lo que se inicia es un plan de obra. El pliego tiene un tiempo estipulado que, si no recuerdo mal, ronda los 7 meses, generalmente se extiende un poco más, pero la verdad que el objetivo es que durante el año que viene nosotros podamos llevar adelante esta obra y terminarla. Son obras grandes, son obras que se inician de cero, es un edificio que hay que construir desde las bases. Entonces, confiamos en que los tiempos que plantea la provincia son razonables, pero aún extendiéndonos un poquito, creemos que el objetivo, o está conforme con que el objetivo sea que en el 2012 este edificio nuevo esté terminado para estos chicos, que la verdad es un edificio alquilado y que no tiene condiciones hoy, no tiene condiciones suficientes y de calidad para que puedan aprender los docentes y auxiliares a desarrollar sus tareas. Gonzalo, ¿qué es lo que pasa por ahí con el resto de las licitaciones? Hay algunas emblemáticas en lo que tiene que ver con Olavarría, hay otras que han salido también y que a lo largo de este año se han podido ir concretando algunas refacciones importantes, como por ejemplo la media 6 y media 8, también que se gestionó un subsidio y que llegó, pero hay otras emblemáticas como por ejemplo el Instituto de Educación Física, que todavía la tenemos ahí, que la licitación queda desierta, se sigue trabajando en eso, están viéndolo. El Instituto de Educación Física no quedó desierto, el Instituto de Educación Física está adjudicada, la empresa que adjudicó estaba solicitando algo que le corresponde, que es el anticipo financiero de la obra, que es algo a lo que pueden hacer uso las empresas, y la verdad que ahí, bueno, eso lo que nos hace es demorar un poco los tiempos, pero es una obra que si bien está parada y nos tenemos que hacer cargo de eso, es una obra que ya está adjudicada, así que estamos viendo cómo destrabamos esto último que nos queda. A veces los tiempos de la administración pública son demasiado laxos y no son ágiles, y esto es lo que hace que sea una obra que si bien venía parada hace mucho tiempo, nosotros ahí sí tenemos una expectativa cierta de que es una obra que se marche en breve. Como bien vos decías, hay otras que lo fuimos solucionando a través de las subsidios puntuales, la 6, la 8, con el Torque Nacional, lo mismo vamos a hacer con la Escuela Técnica, con una refacción que tienen que hacer importante de baños. Y hay una obra, porque tenemos que ser honestos en los compromisos que asumimos, que es la 11, la Escuela de Pueblo Nuevo, que bueno, ahí lo que vamos a intentar hacer es lo mismo que hicimos ahora con el 19, volver a discutir el pliego, ver cómo lo podemos adecuar administrativamente y económicos y incluirlo para el plan de obra del año que viene, lo que nos permita también, al igual que en este caso, una licitación y contar que con alguna empresa, con las empresas que se presenten, que realmente estén en condiciones de hacerlo, porque lo difícil no es abrir licitaciones, porque tranquilamente nosotros podemos abrir licitaciones que queden desiertas o que coticen empresas que no están en condiciones de llevar adelante la obra. Lo que tratamos de hacer es abrir licitaciones cuando sabemos que los pliegos son acordes a la necesidad que nosotros tenemos y que tenemos empresas en lo local o en la zona que estén en condiciones de llevarla adelante. Y me parece que estamos en una situación positiva en el sentido de que obras que estaban históricas o hace mucho tiempo paradas o que no salían, las estamos por lo menos haciendo viables para que se lleven adelante. Hoy cerrado no, o iniciado este proceso con el Jardín 919, que confiamos que va a llegar a buen destino, el gran compromiso ahora que nos queda es hacer lo mismo con la Escuela 11 de Pueblo Nuevo. Gonzalo, hace un tiempo te escuchaba con los colegas y amigos de Radio Aficionados en una entrevista magnífica que te hicieron, en donde vos planteabas que por ahí a partir del 10 de diciembre no te tocaba estar en este lugar donde estás ahora. Todo este tipo de obras que recién estábamos hablando, luego del 10 de diciembre, estés o no estés, ¿se puede tomar como un compromiso de la provincia a ser realizadas o lamentablemente va a depender de quien quede en la gestión a partir del 10 de diciembre? Mira, es muy bueno lo que me preguntás, porque en realidad, digo, que yo hoy forme parte del Gabinete de Educación de la provincia, lo que hace como la barrera es que probablemente, digo, hinche un poco más o presione un poco más o trate de gestionar para que esto se lleve adelante, pero no es que estas obras se realizan o se concretan o se inician porque yo estoy acá. La verdad que hay un plan de obras por la provincia, cada distrito, en este caso La Barría, es el que señala sus prioridades, y fue la mesa del Consejo Escolar los que señalaron como prioridad la media 6, la media 8, la construcción del 19, las reparaciones en la técnica, la escuela 11 de Pueblo Nuevo, con lo cual cualquiera esté en este lugar sepa, tiene que saber y va a saber que las prioridades que ha marcado el distrito de La Barría son estas. La idea es que para el año que viene, independientemente de quién ocupe los lugares, las prioridades las siguen marcando los distritos, así que en eso no hay que tener miedo. Lo que hay que seguir haciendo es trabajando y empujando y sumando y haciendo lo posible para que los tiempos sean lo más rápidos, porque la verdad que la realidad indica que nosotros estamos necesitando estos edificios y la provincia está invirtiendo mucho en infraestructura y nosotros gestionarlo. Con lo cual, cualquiera esté en este lugar o en el lugar que le toque estar, sabe que las prioridades de La Barría están marcadas por el distrito y es el distrito el que la va a seguir sosteniendo. Lo que yo estoy acá es una coyuntura que en cierto modo solo agiliza algunas cosas, pero no es que sea determinante. Gonzalo, voy a evitar la pregunta porque faltan como 20 días todavía para el 10 de diciembre de cuál va a ser tu futuro. Seguramente vamos a poder reiterar la entrevista dentro de algunos días ya con alguna precisión más, porque sabemos que tampoco hay muchas precisiones aún en el gabinete de Daniel Scioli. Recién se están conociendo algunos nombres fuertes, otros que por ahí van a quedar, otros que no. Así que la pregunta del futuro de Gonzalo Bagula vamos a dejar para más adelante, ¿sí? Bueno, yo te agradezco eso, porque la verdad que, como bien vos decís, no hay definiciones en las altas esferas, menos la va a haber a este nivel. El compromiso mío con Mario fue acompañado de la gestión de la Trinidad, así que yo hasta el 7 de diciembre voy a estar trabajando en todo lo que está a mi alcance para avanzar en estas temáticas, y el destino dirá después de dónde nos toca, así que lo vamos a tener que dejar para más adelante.